Capítulo 18 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La bruja Baba Yaga. Vivía en otros tiempos un comerciante con su mujer. Un día ésta se murió, dejándole una hija. Al poco tiempo, el viudo se casó con otra mujer que, envidiosa de su hijastra, la maltrataba y buscaba el modo de librarse de ella. Aprovechando la ocasión de que el padre tuvo que hacer un viaje, la madrastra dijo a la muchacha: «Ve a ver a mi hermana y pídele que te dé una aguja y un poco de hilo para que te cosas una camisa». La hermana de la madrastra era una bruja, y como la muchacha era lista, decidió ir primero a pedir consejo a otra tía suya, hermana de su padre. «Buenos días, tita». «Muy buenos, sobrina querida. ¿A qué vienes?» «Mi madrastra me ha dicho que vaya a pedir a su hermana una aguja e hilo para que me cosa una camisa». «Acuérdate bien», le dijo entonces la tía, «de que un álamo blanco querrá arañarte la cara. Tú átale las ramas con una cinta. Las puertas de una cancela rechinarán y se cerrarán con estrépito para no dejarte pasar. Tú úntale los goznes con aceite. Los perros te querrán despedazar. Tírales un poco de pan. Un gato feroz estará encargado de arañarte y sacarte los ojos. Dale un pedazo de jamón». La chica se despidió, cogió un poco de pan, aceite y jamón y una cinta y se puso a andar en busca de la bruja. Y finalmente llegó. Entró en la cabaña, en la cual estaba sentada la bruja Baba Yaga sobre sus piernas huesosas, ocupada en tejer. «Buenos días, tía». «¿A qué vienes, sobrina?» «Mi madre me ha mandado que venga a pedirte una aguja e hilo para coserme una camisa». «Está bien. En tanto lo busco, siéntate y ponte a tejer». Mientras la sobrina estaba tejiendo, la bruja salió de la habitación. Llamó a su criada y le dijo: «Date prisa, calienta el baño y lava bien a mi sobrina, porque me la voy a comer». La pobre muchacha se quedó medio muerta de miedo, y cuando la bruja se marchó, dijo a la criada: «No quemes mucha leña, querida. Mejor es que eches agua al fuego y lleves el agua al baño con un colador». Y diciéndole esto, le regaló un pañuelo. Baba Yaga, impaciente, se acercó a la ventana donde trabajaba la chica y le preguntó a esta: «¿Estás tejiendo, sobrinita?» «Sí, tita, estoy trabajando». La bruja se alejó de la cabaña y la muchacha, aprovechando aquel momento, le dio al gato un pedazo de jamón y le preguntó cómo podría escaparse de allí. El gato le dijo: «Sobre la mesa hay una toalla y un peine. Cógelos y echa a correr lo más deprisa que puedas, porque la bruja Baba Yaga correrá tras de ti para cogerte. De cuando en cuando échate al suelo y arrima a él tu oreja. Cuando oigas que está ya cerca, tira al suelo la toalla, que se transformará en un río muy ancho. Si la bruja se tira al agua y lo pasa a nado, tú habrás ganado delantera. Cuando oigas en el suelo que no está lejos de ti, tira el peine, que se transformará en un espeso bosque, a través del cual la bruja no podrá pasar». La muchacha cogió la toalla y el peine y se puso a correr. Los perros quisieron despedazarla, pero les tiró un trozo de pan. Las puertas de una cancela rechinaron y se cerraron de golpe, pero la muchacha untó los goznes con aceite y las puertas se abrieron de par en par. Más allá, un álamo blanco quiso arañarle la cara. Entonces ató las ramas con una cinta y pudo pasar. El gato se sentó al telar y quiso tejer, pero no hacía más que enredar los hilos. La bruja, acercándose a la ventana, preguntó: «¿Estás tejiendo, sobrinita? ¿Estás tejiendo, querida?» «Sí, tía, estoy tejiendo», respondió con voz ronca el gato. Baba Yaga entró en la cabaña y, viendo que la chica no estaba y que el gato la había engañado, se puso a pegarle diciéndole: «¡Ah, viejo goloso! ¿Por qué has dejado escapar a mi sobrina? Tu obligación era quitarle los ojos y arañarle la cara». «Llevo mucho tiempo a tu servicio», dijo el gato, «y todavía no me has dado ni siquiera un huesecito, y ella me ha dado un pedazo de jamón». Baba Yaga se enfadó con los perros, con la cancela, con el álamo y con la criada, y se puso a pegar a todos. Los perros le dijeron, te hemos servido durante años sin que tú nos hayas dado ni siquiera una corteza dura de pan quemado. Y ella nos ha regalado un pan fresco. La cancela dijo, te he servido mucho tiempo sin que a pesar de mis chirridos me hayas engrasado con sebo. Y ella me ha untado los goznes con aceite. El álamo dijo, te he servido mucho tiempo sin que me hayas regalado ni siquiera un hilo. Y ella me ha engalanado con una cinta. La criada exclamó, te he servido mucho tiempo sin que me hayas dado ni siquiera un trapo, y ella me ha regalado un pañuelo. Baba Yaga se apresuró a sentarse en el mortero, arreándole con el mazo y barriendo con la escoba sus huellas. Salió en persecución de la muchacha. Esta arrimó su oído al suelo para escuchar y oyó acercarse a la bruja. Entonces tiró al suelo la toalla y al instante se formó un río muy ancho. Baba Yaga llegó a la orilla y, viendo el obstáculo que se interponía en su camino, rechinó los dientes de rabia, volvió a su cabaña, reunió a todos sus bueyes y los llevó al río. Los animales bebieron toda el agua y la bruja continuó la persecución de la muchacha. Esta arrimó otra vez su oído al suelo y oyó que Baba Yaga estaba ya muy cerca. Tiró al suelo el peine y se transformó en un bosque espesísimo y frondoso. La bruja se puso a roer los troncos de los árboles para abrirse paso, pero a pesar de todos sus esfuerzos, no lo consiguió y tuvo que volverse furiosa a su cabaña. Entretanto, el comerciante volvió a casa y preguntó a su mujer, ¿dónde está mi hijita querida? Ha ido a ver a su tía, contestó la madrastra. Al poco rato, con gran sorpresa de la madrastra, regresó la niña. ¿Dónde has estado? Le preguntó el padre. Oh, padre mío, mi madre me ha mandado a casa de su hermana a pedirle una aguja con hilo para coserme una camisa, y resulta que la tía es la mismísima bruja Baba Yaga que quiso comerme. ¿Cómo has podido escapar de ella, hijita? Entonces la niña le contó todo lo sucedido. Cuando el comerciante se enteró de la maldad de su mujer, la echó de su casa y se quedó con su hija. Los dos vivieron en paz muchos años felices. Fin del capítulo 18.